política, ética, política, analítica. Los índices no enseñan cómo sobrevivir en la calle. En búsqueda del detalle, no hagas que mi gente estalle. La muerte peligrosa va rondando en la noche, esconde en esquina al final de la calle. De quien nos pare nos calle, de gente que nos dispare en tu detalle. Y voy a seguir improvisando melodías naturales. Soy el que camina, hoy con alegría, hoy en esta vía que no tiene fin. Soy el que camina, hoy con alegría, hoy en esta vía que no tiene fin. Como le llamas al mar, como le digo a mamá, que ya no volverás, en el pasado estarás, en la rica te darás, tus errores pagarás. Perdón, no encontrarás en la salida, brother, buscarás en las ventanas que te darás. Que porque a mí me dices, viendo todo lo que hiciste, es del daño que haces, lo es que quieres volver al tiempo y no, ya no se puede joder, no, esta es la única solución, esta es la vida que escogió. No cambia, pa' la calle, lo caliente para allá. Ricky tan, se comienza el portal. Y todos saben quién está en la casa. Oye, dime lo que pasa. Y con pa' la calle, lo caliente para allá. Ricky tan, se comienza el portal. Y no, na, na, na, na, na, na, go, go, a Rusia está en la casa. Soy el que camina, hoy con alegría. Hoy en esa vía que no tiene fin. Piensa lo que quieras, que te puede suceder. Algo bueno, algo malo, que te va a enloquecer. Una piedra en el camino que no te deja crecer. Mira alrededor y ponte a recoger lo bueno que sembraste. Mira hacia adelante, piensa positivo y que nadie te alarme. Por eso yo te digo, no cuadros que aguante, mirando sobre el cielo, mirando para adelante. Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 16 horas a 17 horas, de 4 a 5 de la tarde, para los que no lo puedan captar ahí de lleno. Estamos aquí en cabina con dos invitados full bacanes, panas bacanes, activistas, militantes, conscientes, son estudiantes egresados de Sociología. Ellos mismos procederán a presentarse en este programa hoy, martes 7 de marzo, a vísperas de este día tan comentado, tan desgastado también por un lado, el 8 de marzo, Día de la Mujer. Y en este día conversaremos algunos temas, tenemos preparados algunas novedades, sorpresas, igual un comunicado, daremos lectura sobre este Día de la Mujer, y también que quisiéramos conversar un poco sobre una nueva forma de economía sustentable que se está dando en el país, que se llama Ecosimía. Estén atentos a toda esta frecuencia subversa y desde este momento estamos sintonizados. Bienvenidos aquí a este programa. Preséntate, brother, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Mi nombre es Rómulo Teanga, soy egresado de Sociología. Buenas tardes, mi nombre es Martín Carvajal, igual soy estudiante egresado de Sociología. Bacán, chéverazo, igual poder contar con su presencia el día de hoy, igual bajo esta iniciativa que ustedes más o menos han comenzado, que hemos estado conversando aquí tras bastidores también, esta iniciativa importante que se da en torno y respuesta a estas políticas arrasadoras del capitalismo, que se dan como ciertas posturas autodeterminadas, autogestionadas para poder desarrollar nuevas formas de subsistencia sustentable. No sé qué nos puedes comentar sobre este proyecto. Primero sobre qué es básicamente esto de Ecosimía y cómo se ha desarrollado este proyecto en el que tú estás involucrado, Rómulo. Bueno, tuvimos la apertura de ser recibidos por la comunidad La Calera en Cotacachi. En esta, uno de los integrantes de la comunidad se llama Miguel Calapi. Él es el ideólogo, se reconoce él mismo como tal, y él fue el que promovió esto de la ecosimía, que bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero trata de un sistema de libre intercambio en donde no se utiliza dinero como mercancía para intercambiar mercancías, sino más bien es una dinámica de libre intercambio, y es bastante interesante porque es una propuesta distinta a lo que estamos acostumbrados dentro del capitalismo, ¿no? Bacanzazo, chévere. Me comentabas, ¿este es un modelo que está funcionando actualmente? ¿O cómo más o menos se desarrolla? ¿Es a través de mercados, plazas de mercados, intercambio, trueque? ¿Cómo más o menos funciona esta economía? Sí, esta iniciativa ya tiene 15 años en el país. No ha sido reconocida, obviamente, por las instituciones de Estado debido a los conflictos políticos que siempre se tienen en esas esferas. Esa es la idea de nosotros como académicos, promover este tipo de alternativas y hacerlas visibles para que también haya un reconocimiento y no una, o sea, no queremos tampoco que haya intervención del Estado, sino queremos solo un reconocimiento para poder seguir con la actividad sin prejuicios de la ley, ¿no? Este intercambio se da entre varios grupos de distintas comunidades, en los cuales ellos se convocan a una feria, llevan cada quien su producto e intercambian libremente, solo haciendo un registro de su actividad. Más o menos esa es la idea, o sea, no es un trueque propiamente dicho, sino es un mercado de libre intercambio. O sea, sería como un intercambio no monetario, y lo que se busca son generar espacios en los cuales se puedan dar este tipo de intercambios para entre los productores y las personas de comunidad que tengan cada uno su producto, y entre ellos poder intercambiarse los productos de cada uno y así poderse abastecer de diferentes productos variados, algo así, como variar un poco más los productos que tienen las personas en sus hogares y poder comercializar su producto de una manera no monetaria. Claro, básicamente la idea de nosotros es promover este tipo de economías, este tipo de vidas alternativas, con el afán de promocionar la pluriculturalidad, con el afán de motivar la soberanía alimentaria y con el afán de reducir costos a las familias que en cuestiones alimenticias, siendo nosotros un país agrícola, es a veces irónico que tengamos que sufrir crisis de alimentos y que muchos de nuestros niños estén con asma. Entonces, la idea es que en un futuro se logre cubrir las necesidades básicas de muchas personas por medio de este tipo de intercambio libre. Ya, bacán, bacanzazo, igual esa idea. Y más o menos es interesante como poder visualizar esta vinculación que propones tú, como desde la academia, un poco más consciente, más centrada para generar estos procesos autónomos y no tanto así legitimar esa burbuja en la que dicen o usualmente los académicos como que se enfrascan. No sé, claro. ¿Qué nos puedes así comentar acerca de esta relación entre academia y trabajo práctico? Claro, la idea en general también es eso, es como hemos discutido algunas veces en la academia, es lograr romper ese divorcio entre academia y sociedad, y también tratar de hacer un poco de ciencia popular, o sea, de rescatar los conocimientos de las personas y darles cierto carácter científico y defender nuestra posición como académicos latinos y no necesariamente regirnos a las cuestiones a veces hasta estéticas que se nos imponen desde la cultura occidental y que se supone y se lo toman como que esa es la verdadera ciencia. La idea es generar procesos científicos que sean propios. Tal vez, digamos, partir desde una práctica, porque creo que desde un inicio el acercamiento a la comunidad y generar estos espacios de alguna manera es un primer momento que se requiere un poco más de práctica e intervención por parte de los actores, ya sean estudiantes, instituciones que quieran apoyar el desarrollo de estos espacios y de estas alternativas. Y la parte en la academia ahí, tal vez la función, la labor de la academia ahí podría ser justamente validar estas experiencias, hasta elevar estas experiencias a un nivel tal vez más teórico y hacer una propuesta política desde estas experiencias prácticas. Entonces, ahí tal vez viene la relación, ¿no? Entonces, no solamente es académico el trabajo, sino más bien práctico para poder llegar a hacer una propuesta académica y política. Claro. Que se sustente, ¿no? Exactamente. En una cosa real. Exactamente. De hecho, también hay procesos alternativos en educación que también son bastante interesantes, ¿no? Ellos no generan la institucionalidad de una escuela, sino más bien es un centro de aprendizaje, como le llaman, en el cual es una metodología bastante lúdica y los niños no tienen la supervisión necesariamente de un adulto dándoles esquemas de qué hacer o de parámetros o algo así. Claro, sino que es más libre, es lo que ellos se interesan por hacer si tú vas de visitante no puedes interactuar con los niños, tienes que dejar que los niños se te acerquen. Y también hasta cierto punto es importante rescatar los como mencionábamos anteriormente, ¿no?, los conocimientos locales, ¿no? Y también adaptar las mallas curriculares al contexto y al contexto e incluso al hábitat de la comunidad, de la persona. Muchas veces los libros incluso están diseñados con una visión mucho más, exactamente, más urbana, cuando es un contexto rural, ¿no? Entonces justamente generar este tipo, incluso herramientas metodológicas, ¿no?, como libros, incluso que estén más adaptados a la realidad local de la comunidad. Sí, bacanazo. Y ahí una pregunta así como un poco ahí centrado en este sistema económico. ¿Cómo uno puede así acceder o es necesario como estar en ciertas circunstancias geográficas o circunstancias así colectivas, comunitarias, como para poder acceder a este flujo de divisas simbólicas o algo así? No, básicamente lo que la propuesta de la comunidad La Calera es que tú llevas un producto, te registras con un nombre, el grupo solo puede tener entre 10 a 50 personas y generas tu propia moneda. Esos son los requisitos para poder ingresar al mercado. En esto de la moneda no es que funciona como en el capitalismo, es una mercancía de intercambio para equiparar los valores de una mercancía con la otra, ¿no?, sino que más bien la idea es que esta es un registro de apreciación y la idea está en que por ejemplo en el mercado capitalista es de libre competencia, ¿verdad? Aquí en cambio la idea es de libre intercambio, lo que quiere decir que tú no es que haces transacciones concretas, sino que puedes satisfacer tus necesidades de consumo en todo el mercado y registrar lo que estás consumiendo. Pero obvio, tienes que llegar con un producto porque también tienes que ofrecer algo. La moneda es como el producto de cada persona. Por ejemplo, yo soy productor de papas y en mi terreno yo siembro papas. Mi moneda sería la papa, o sea, es decir, la medida de intercambio que yo tengo, es decir, el... No, es que no funciona por niveles de valoración, como nosotros estamos acostumbrados a valorar las mercancías, sino que más bien es simbólico. El producto entra libre, y tú puedes, yo por ejemplo, tú llegas con un costal de papas, yo me puedo llevar una libra, y solo valoro desde mi moneda, digamos, mi moneda... del sucre, le pongo rescatando el sucre y te pongo ya, para mí eso vale 50 sucres, solo estoy apreciándolo. Después, al final de la feria, ellos hacen un sistema de compensación para ver cuánto se movió, pero no tiene ningún sentido capital, o sea, no es que en realidad haya en algún momento una valoración sobre los productos. Los productos entran en libre intercambio, pero a la final sí hay como una sistematización o una administración, claro, como así sea simbólica, pero hay para llevar un registro de cuánto se movió un registro, en la, por ejemplo, una arroba de papas, cuántas libras de arroz es, algo así, más o menos. Sí van a generar un sistema de compensación, porque es como por ejemplo, tú puedes ir un día a la feria y llevarte más de lo que trajiste, pero se supone que a la próxima feria tienes que llevar compensando en productos lo que equivalente. Claro. Pero no es, por ejemplo, tú puedes llevar computadoras y te pueden dar un costal de papas, o sea, no es que haces un trueque. Está en libre intercambio siempre. O sea, es como un más espontáneo, claro, como responde a la circunstancia, a la coyuntura, algo así. Es interesante porque quiebra muchas dinámicas del capital, o sea, no nada que ver con los mercados capitalistas. O sea, digamos, el criterio de intercambio sería el acuerdo, o sea, lo que tú acuerdes ese rato con la persona con la que tú estás intercambiando el producto. O sea, que estén conforme ambas partes, o sea... Claro, o sea, bueno, no es tanto por partes, porque como te explico, entran distintos grupos de distintas comunidades. Cada quien ingresa con un producto. Entonces tú como individuo puedes ir a consumir lo que tú quieras, libremente. Lo único que tienes que hacer es apreciar. Claro. Chuta, súper súper interesante así ver cómo se mueven otros tipos de dinámicas, ¿no? Que aparte en este país dolarizado que se pueda eximir del uso diario, cotidiano, de ese dólar, de esa moneda tan, además simbólicamente tan poderosa a nivel global, ¿no? Poder prescindir de eso a través estos nuevos sistemas de organización y poder difundir eso para ver si es que se puede replicar, como tú mismo decías, así en otros lugares, en otras comunidades, en otros centros, en otras periferias, así para poder comenzar a deslegitimar así todo ese sistema económico tan arrasador que a la final es uno de los problemas que nos tiene acosados, aquejados por tanta miseria, tanto problemas, desplazamientos, cosas así, ¿no? No sé qué puedes acotar así como para cerrar antes del último, antes de irnos al corte musical. Que bueno, o sea, sí es necesario compartir este tipo de experiencias para que las personas también puedan conocer que hay otro tipo de alternativas, que no necesariamente tenemos que vivir bajo este sistema. Ahora, en lo personal, lo difícil siempre es tratar de hacer comprender a las personas que sí existen formas distintas de relacionamiento. O sea, y eso involucra quebrar paradigmas y un montón de situaciones que, la verdad, en la pobreza política que vive nuestro país, es un poco difícil poder organizar fuerzas para tratar de generar procesos mucho más sostenibles. Pero bueno, nosotros estamos en ese camino, estamos tratando de organizarnos con distintas comunidades, hemos hecho bastantes avances con muchas gentes. Lamentablemente a veces por falta de recursos no hemos podido movernos con libertad, pero estamos en la lucha y muchos pueblos involucrados en el proceso, y bueno, esperamos que tener más apoyo, sobre todo acá en las ciudades, ¿no? Porque la verdad son en las ciudades donde están los problemas políticos reales. En los campos, como siempre, no tienen mucha salida, no son actores muy vivos en la sociedad, entonces, o muy escuchados más bien. Entonces, creo nosotros como académicos lo que tratamos de hacer es mostrar esas realidades para que para que los ciudadanos, los citadinos, tengan una mejor conciencia y percepción de su país. Claro, y se usa esa información, esa difusión de la información más inmediata ahí, como para poder posicionar esta reflexión sobre esos temas. Entonces, con eso vamos al corte musical. Este temita se llama Que vivan los y las que luchan, de Arroja la Bomba, porque esa bomba puede tomar muchas formas. We'll be right back. promocionales y publicitarios en Radio CCE. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Gire a la izquierda en 50 metros. Deje pasar a esa madre que lleva la torta para el cumpleaños de su hijo. Ahora siga recto. Ceda el paso al chico que va apurado a sustentar su tesis para graduarse. Su destino está cerca. Avance 100 metros y deténgase antes de la pareja que se dirige al ginecólogo para saber si van a tener un hijo o una hija. Hay mucho más que una vida detrás de cada peatón. Por eso su seguridad es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Un centenar de fotografías serán puestas a consideración del público en la exposición de fotografía Desde Riga a la mitad del mundo. Del médico y artista Isidro Kaplan, quien captó las imágenes con sensibilidad y una estética muy personal de flora, fauna y habitantes de las comunidades rurales del Ecuador, así como de Francia y Rusia, en los cuales vivió Kaplan. Esta muestra se abrirá el 1 de marzo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y permanecerá abierta hasta el 28 de marzo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Todos los días martes de 16 horas a 17 horas. Este día martes 7 de marzo de 2017 estábamos conversando sobre un tema súper interesante que se está dando en relación a una dinámica con las comunidades que están aquí en el país, esto de la ecosimia. Estaremos igual haciendo publicidad más tardecito en el programa para los que quieran involucrarse en esta actividad, en esta serie de actividades. Y aquí en cabina tenemos a Martín y Rómulo, estudiantes egresados de Sociología, con quien estábamos conversando un poco sobre este tema. Y ahora vamos a retomar un poco lo que conversábamos antes de ir a la pausa, que era lo que decía esto Rómulo, de que en este país existe cierto tipo de pobreza política o cierto tipo de ignorancia, conformismo. ¿Cómo lo podríamos decir, especialmente en este momento de este frenesí de clientelismo electoral? Podemos visualizar bastante rápido cómo los análisis políticos fluyen desesperadamente en las redes sociales, se realizan cualquier tipo de juicios de valores, se realiza cualquier tipo, se difunde cualquier tipo de información para profundizar ansiedad, para causar desesperanza. Entonces, no sé, en este contexto y bajo su perspectiva específica, particular de cada uno de ustedes, ¿qué nos pueden decir acerca de este contexto electoral? No sé, ¿quién quiere empezar? Bueno, básicamente la democracia está expuesta a este tipo de falencias, ¿no? El darle voz a cualquier persona me hace que los criterios puedan dispersarse de forma rápida, los comentarios pueden ser cada vez más maleables, y eso hace que no se genere una cultura adecuada de política, porque en el ideal habermasiano de la democracia se supone que la racionalidad nos invita a hacer más cuestiones de debates y de que estar agrediéndonos, ¿no? Sin embargo, en el país nunca ha habido fuerzas propiamente políticas que sean concretas. O sea, la gente de izquierda muchas veces es más derechosa que la de derecha, la de derecha a veces es más izquierdosa que que Jesucristo, entonces hay muchas cosas en la vida. Hay mucha convergencia, ¿no? Entre claro. posiciones irreconciliables. Y ahora vivimos en una especie de ironía política en donde, por un lado está un continuismo que no sabemos que cómo procederá, y también, por otro lado, está lo del banquero Lazo. Entonces, hay millones de personas y millones de perspectivas sobre, de acuerdo a lo que se debe hacer, y se agreden si es que no existe un acuerdo de la opinión. Entonces, más bien se vuelve un ritual bastante mercadesco en donde claro, o sea, vamos desde a gritar cuestiones y no llegar a acuerdos, a creer que muchas veces por cambiar de presidente ya vamos a ser libres. Entonces, todo ese tipo de cosas son chistosas porque imposibilitan la organización real, la organización de las bases, o sea, y que los pueblos en realidad tengan una voz política concreta y propia. Siempre se intenta callar eso, siempre la voz que más pesa es la del blanco mestizo, y eso hace que el país caiga en un montón de incluso de contradicciones, porque la Constitución defiende un montón de las cosas de que se... O sea, somos ahorita la más garantista en derechos, pero si tú te das cuenta, en la realidad todos son atropellados constantemente. A cada momento. Yo creo que igual, no sé si nos podemos dar cuenta también cómo en otros escenarios políticos también esto se da, este tipo de agresiones y recurrir agresiones, ¿no? Este tipo de violencia de alguna manera y de irrespeto por los criterios diferentes de las personas es porque el escenario político está polarizado. Es decir, por un lado, o sea, son polarizado netamente, ¿no? Por un lado está lo que se considera como la izquierda, ¿no? Que es un partido representado por un partido, y la derecha, que está representado por un nuevo partido y por una persona que ha venido teniendo un proceso político corto de hace un periodo atrás, que ha venido bien o mal tomando fuerza y consolidándose como ya no una fuerza tampoco, vamos a ponerlo como un escenario, ¿no? Entonces, esta polaridad es la que de alguna manera permite que este tipo de agresiones se den en la práctica. No sé si nos vamos a otro país, tal vez en las elecciones también en Estados Unidos se agredían mucho las partes, ¿no? Una parte a otra recurrían muchas veces a la agresión para poder poner sobre la mesa sus criterios, ¿no? Entonces, se debe mucho a este tema de la polaridad. Entonces, se ha venido polarizando esto justamente porque tenemos también un proceso de 10 años de un partido político que ha estado en el gobierno gobernando y que se ha consolidado ya como un partido y como un bloque, ¿no? De alguna manera. Y este otro frente, digamos, que se ha consolidado no hace mucho, pero que ha venido tomando fuerza a raíz de que estos 10 años de un partido que ha estado en el poder se ha venido desgastando también. Entonces, esta polaridad se da también por el desgaste de un gobierno que viene con 10 años ya de gobernando al país, y con una nueva fuerza que se ha venido consolidando a través también de... Tiene que ver mucho la apatía política de la gente, ¿no? Entonces, una nueva alternativa, por cualquier alternativa que sea, para no sonar despectivo, va a sonar llamativo como una alternativa, una propuesta. Entonces, esa apatía política hace que también las personas se vuelquen hacia una nueva propuesta, aunque realmente no sepa. Otra cosa que también permite esta polaridad y recurrir a estas agresiones son los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación te bombardean de una manera tal que tremenda. Realmente tremenda, y es justamente polarizada, porque por un lado está el oficialismo, que incluso se haya un lenguaje, ¿no? El oficialismo y la oposición. Entonces, incluso desde el lenguaje ya van polarizando los criterios, las opiniones, claro, políticos, ¿no? Entonces, tal vez yo pienso que por ahí puede ser también el tema de... Claro, es una estrategia súper, súper rígida, además, la que creo que desde el Estado como que se plantea y como con esa ilusión de querer dar a la gente esa posibilidad de que tiene chance de escoger, de que tiene posibilidad de cambiar su destino, cuando en realidad esa polarización solo responde, como mencionaron aquí, a intereses, por un lado así partidistas, por otro lado de sistemas económicos globales, Entonces podemos ver que sí hay como una intención de enfrentar a la sociedad, de enfrentarnos los unos a los otros, y creo que eso sí se replica, como tú dices, tal vez en países así pequeños, entre comillas subdesarrollados, como dicen, y tanto como en otros países, así como Estados Unidos, ya vemos como esos ejercicios democráticos uh-huh. alrededor de todo el continente, de todo el mundo, se dan así de esa forma tan sospechosa, por un lado, por otro lado insatisfactoria, que te deja con un amargo sabor de boca. Ahora no sé, nosotros también nos encontramos en este momento y solo quedará mantener otras génesis de organización y no confiarnos completamente, enteramente en que nos va a salvar la inversión pública, la inversión privada, cualquier tipo de esas cuestiones, ¿no? Claro, yo creo que, mira, por ejemplo, uno de las debilidades más grandes de este país y de los riesgos que corremos más dentro de estas democracias es lo que decía Martín sobre la apatía política. O sea, vemos que una de las características de la población siempre ha sido que es muy novelera. Entonces, un día estamos a favor de una cosa, al otro día estamos a favor de la otra, y jamás tienen posicionamientos políticos claros. O sea, tú no es que ves y de pronto se hace un proceso, sino que es una cuestión esporádica y muy volátil, y luego se acabó el tema y se acabó el relajo. Entonces, eso creo yo que imposibilita. Y también en este tipo de temas, o sea, ahora todos son expertos políticos, todos andan, claro, todo el mundo. Entonces uno dice como que ¿para qué estudia uno? Pues no, sí. Si es que van a todos, o sea, si es que todo el mundo Lo interesante es que dura justamente la etapa electoral y luego cada uno vuelven a sus particulares y no hay un verdadero proceso político, no, o sea, por de parte de las personas no hay conciencia. O sea, es justamente lo que mencionaba del tema de los medios, ¿no? Y también lo que dice muy bien Rómulo, el tema de la novelería, que es bastante válido, o sea, sí, o sea, de contado igual. Como para incorporar también al tema, pudimos ver así que en esta época de clientelismo político, de todo electoral, muchos políticos, o en caso preciso de una candidata que ya pasó, se quedó en primera vuelta, que cogían todo este discurso así como feminista, pero no feminista así, sino feminista burguesa, así, claro, por así decirlo. Pero a la final es como utilizan el discurso, la cuestión de la autonomía de la mujer, todo esto, y estoy muy seguro que mañana saldrá un montón de publicidades por parte de todos los candidatos diciendo que sí, que no, que la mujer por aquí, que la mujer por allá, pero realmente como que incluso dentro de estos dos candidatos no hay como avances notables o avances estructurales que puedan permitir realmente ese empoderamiento de la mujer que tanto se llenan la boca. Podemos ver que los temas de aborto, los temas de femicidio se siguen dejando de lado, claro. Y sin embargo se postula estos discursos y a la final todo queda en el discurso, ¿no? Yo creo que igual también esa apatía política tiene que ver mucho con el empoderamiento y creo que en ese sentido como que dejan de manos atadas a muchas mujeres, incluso a muchas personas que también se encuentran en tránsito en eso del género. Por ahí escuchábamos así el caso de algunas personas que están así luchando por esto del género, que son personas trans por ahí. Y entonces vemos ahí como estos avances como que se dan simplemente por un lado, estos discursos se desarrollan por intereses puramente políticos y no se plantean así como una transformación estructural certera. Con eso queremos pasar al siguiente tema musical, que es de Rima Roja en Venus. Es hip hop ahí bacán, femenino. De fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es la dosis total. Es bendición de ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza. Ilusos absurdos, olvidan que durante 9 meses en un vientre sintieron abrigo, refugio seguro. Y ahora las bocas se llenan diciendo: yo soy el duro levantando el puño. Huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha. Sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos. Y con la paz hoy guerreamos. El hip hop no es tu instrumento. Mi verso es el lazo perfecto, el tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico. Te deja atónito. Si te preguntas por qué, solo obsérvame. Qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego, nada nos detiene. Hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. Nuestras voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar. Ninguna más se va a dejar extorsionar. Manas, tenemos los derechos, somos más. Cicatrices, golpes, basta, hay que respetar. Es la palabra. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene. Hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. Nuestras voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Esa es la dosis total. Qué bendición de ser mujer. Dice que es fácil parir porque ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses sucedido en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. Faltos de capacidades, la mamá representa frente a todos esos patales. Marroca representa, Perú representa, ole y al ser. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos más fuerte. Bendición de ser mujer. Nuestras voces hoy se unen en un grito de conciencia. Las mujeres hoy unidas hacemos la diferencia. Fortaleza mental, física y espiritual. Es la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Bendición de ser mujer. Bendición de ser mujer. Qué bendición es ser mujer. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos escuchando Rima Roja en Venus, la bendición de ser mujer. Esa es aquí conmemorando el día de mañana, que va a ser hoy el 7 de marzo. Mañana el 8 de marzo se ha establecido internacionalmente lo que todos conocemos como el Día Internacional de la Mujer. Esta es una fecha que es celebrada, que es bendecida en muchos casos, mal utilizada por otros desde hace mucho tiempo. Tenemos como un dato histórico que esta fecha se celebra desde 1910, en donde desde 1908 que se viene dando como esta serie de movilizaciones de trabajadoras textiles en la ciudad de Nueva York, que después, posteriormente, un año después, se denominaría la huelga, la revuelta o el levantamiento de las 20.000, que son como 15.000 a 20.000 trabajadoras que se levantan en huelga por cuestiones de derechos laborales, por cuestiones de seguridad maternal, por un montón de situaciones que se venían dando en ese contexto, inicios del siglo XX. Recordemos que aquí en nuestro país también tenemos un dato parecido, en donde también hubo participación activa de mujeres, como es el 15 de noviembre de 1922. Entonces podemos decir que desde esta época ya se celebra el Día Internacional, pero de la Mujer Trabajadora. Ahora ya se ha adaptado, es el Día Internacional de la Mujer, pero esta es una fecha que realmente, como decimos sobre muchas fechas, no hay nada que celebrar. Podemos adscribirnos a las palabras del periódico El Anárquico, número 2, de marzo del 2015, en donde dice: porque no hay nada que celebrar por la muerte de mujeres trabajadoras a manos de patriarcas capitalistas, porque no hay que contentarse con recibir flores, chocolates, peluches o cartas que expresen el amor romántico y dominante, porque no hay que domesticarse y estar feliz, porque al menos un día en la historia ellos nos celebran. por una memoria negra a las luchadoras de toda la vida. Entonces, entonces este es como un pequeño epílogo que pone en esta publicación los compas de este periódico, en donde se posiciona de una manera un poco certera que no se necesita chocolates, no se necesita flores para recordar, para rememorar una tradición de lucha, una tradición de organización, una tradición de movimientos sociales reivindicativos. Entonces podemos ver este antecedente, utilizar este antecedente para reivindicar el 8 de marzo de 2017, ya han pasado más de 100 años de estos sucesos. Entonces podemos en este momento pararnos y evaluar así qué tanto el Estado ha cedido, qué tanto el patriarcado se ha afianzado. No sé qué opinan ustedes como de este hecho. Bueno, yo creo que es cierto que en el siglo anterior hubieron bastantes avances en favor de la mujer, pero todavía hay mucho trecho. Creo que todavía las estructuras estatales son muy patriarcales, tienden a vulnerabilizar a la mujer como si fuera un ser por demás delicado y necesitado de cuidados y de protecciones y de millones de garantías que en verdad no están alcanzando una igualdad jurídica, sino que más bien se vuelve a paternalizar esa relación, ¿no?, esa relación protectiva hacia ellas. Y yo creo que la mayoría de compañeras feministas no estarían jamás de acuerdo con este tipo de prácticas. Creo que ellas sí buscan un poco más lo que es la igualdad, de que nos comprendamos como iguales y nos respetemos como tales. Entonces, creo yo que, por ejemplo, sí existe ya muchas circunstancias en las cuales debemos aprender a topar temas que son muy sensibles, como por ejemplo, como que la violencia no se puede dividir en esferas. O sea, es un problema natural del ser humano, es un problema que nos ha perseguido todo y nos sigue persiguiendo y nos va a seguir persiguiendo. Entonces, creo yo que vulnerabilizar a la mujer lo que hace es atropellar su capacidad de ser mucho más autónoma, de ser determinarse, obviamente, porque seguimos protegiéndola como si fuera un ser débil o inferior, y eso, a las luces del siglo XXI, es un retraso. Claro, eso se visualiza en la división salarial también, ¿no? Claro. El hombre como que debe ganar más. Protagoniza, claro, un papel económico más. Más importante, supuestamente. Que entonces, igual, una de las cosas, bueno, de los errores del Estado, como bien dijo el Rómulo, es un Estado paternalista, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Estado, a través de las instituciones, naturaliza la vulnerabilidad de la mujer. Por ejemplo, tenemos casos concretos de aquí, el tema de la Defensoría de la Mujer, por ejemplo. Entonces, a través de estas instituciones, hay una intención, o se pretende naturalizar a la mujer como un ser vulnerable que necesita de la existencia de estas instituciones para poder ser protegida. Claro, o sea, ese es un gran error del Estado, ¿no? Porque ya de por sí está naturalizando algo que no necesariamente es propio de la mujer, ¿no? Entonces ya está dando por hecho algo que es de la mujer, constitutivo de ella, de ellas, ¿no? Cuando realmente tal vez no es así necesariamente. Y claro, y en estos 10 años también se visualizó que muchas mujeres alcanzaron puestos importantes a nivel político, pero jamás tuvieron una voz concreta ni real. O sea, por ejemplo, como lo de la ministra de Salud, claro, que tenía preferencias, pero al final se elaboró uno de los planes de el plan familia, es uno de los planes más conservadores, claro, que ha salido, y ya estamos en siglo XXI, pues. O sea, tú dices, ¿cómo retrocedemos tanto en nombre del avance de derechos? Entonces, eso es una cuestión bastante interesante de palpar, porque, por ejemplo, cuando se habló de la ley de aborto en la asamblea, lo que inmediatamente hizo Rafael Correa es reprimir a todos sus asambleístas que estaban en favor de esa reforma. Entonces, ahí se puede ver que en verdad no se les ha dado todavía la independencia que se supone se pregona, que no se ha dado la voz concreta a la mujer que se supone se pregona, y que debemos trabajar mucho en esos espacios también. ¿Por qué? Porque ahora también existe una, empieza a desarrollarse que ahora todo hombre que es heterosexual es machista también. No es una situación así, o sea, porque, o sea, Claro, creo que de una u otra manera también aporta ese frenesí de información que hay en redes sociales, ¿no? Claro. Que como que posiciona también, que trata de polarizar incluso en ese sentido, que trata de enfrentar unos a otros así. Creo que igual es como una necesidad de verse identificados en una colectividad o algo así. Por un sentido creo que hay muchas cuestiones que se van, muchas coyunturas que se van dando alrededor como de las mujeres últimamente, como este movimiento de Vivas Nos Queremos, que creo que trata de romper como con todos esos prejuicios, porque a la final el feminismo no es solo de estrato alto, no es solo de clase social alta, sino el feminismo debe abarcar, indudablemente debe incorporar a sus agendas programáticas, a sus parámetros, a sus nociones, a sus conceptos, debe incorporar a las mujeres marginales, a las mujeres que no tienen acceso al conocimiento, a un montón de cosas, y creo que son falencias que poco a poco se van corrigiendo, y creo que a la final podremos, como no podemos como dar como ese testimonio sobre cómo se van dando las organizaciones de mujeres, porque creo que es este momento en el que se está dando, y creo que tal vez en ese sentido también es importante que los hombres también nos empapemos un poco del tema, o sea, trabajemos codo a codo con ese tipo de temas y estar como un poco apoyando en ese sentido todo, porque básicamente la coyuntura que ahorita nos atraviesa, que es como la lucha antiminera, la lucha antiextractivista, también es fuertemente sostenida por las mujeres de las comunidades, por las niñas, por las adolescentes. A la final la megaminería, el extractivismo, uno de los agentes o actores que afecta trascendentalmente es a las mujeres, por cuestiones innumerables, que serían lo sexual, lo cultural, esa migración de trabajadores, o sea, es como violentar en todo sentido así como esa existencia de las mujeres, y con eso también queremos solidarizarnos a hacer mención a todo este proceso que se está dando en este momento en Morona, Santiago, en toda la región de Nanquitz. Uh-huh. Les hemos traído un testimonio cortito antes de despedir el programa, que es de un líder amazónico, Domingo Anquash. Les pasaremos esta voz para comentar al regreso. En este mundo vivimos en dos polos opuestos: el mundo que mira al desarrollo, y el mundo que vive, que dicen subdesarrollo, que para nosotros ese subdesarrollo que dicen no es subdesarrollo, sino que tiene una manera de ver, una filosofía distinta. La filosofía occidental que busca el desarrollo es, o sea, matar, robar, quitar, acumular. Para acumular hay que robar, hay que matar, así como está haciendo el chino, así como está haciendo el gobierno, así como están haciendo otros los ricos. Pero nuestro pensamiento como pueblo indígena, nosotros decimos, nuestro desarrollo es de acuerdo a la necesidad. Si yo tengo que tener que comer, tener una casita digna y humana, ese es el desarrollo nuestro. Cuidando a la naturaleza, vivimos con la naturaleza. Yo soy aliado a la selva. Yo por eso defiendo a esta selva, que es mi hermano, que nos cuidamos unos a otros. Volvemos después de escuchar ese testimonio de este líder amazónico, súper respetable su posición en cuanto a posicionar una nueva noción del desarrollo en contra de ese desarrollismo patriarcal, machista que se da en las ciudades, en estas lógicas urbanas. Con esto estamos también cerrando el programa. Quisiéramos escuchar una pequeña cuña o publicidad de lo que están trabajando en Ecosimía, y un poco para ir terminando este programa, agradecerles aquí su presencia, Rómulo, Martín, Bacanzazo. Entonces, con eso, que nos nombres del proyecto, que manden unos saludos, no se olviden ahí para quienes les escuchen. Bueno, saludos a todos los radioyentes. Y bueno, invitarlos a a sumarse a estos emprendimientos que estamos empezando desde la Universidad Católica, particularmente desde FEUCE, que con la idea de promover vidas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, quedan invitados para que puedan acceder a mejor información sobre los proyectos. Nada, agradecer igual a Mateo por invitarnos. Gracias, brother, y espero que nos puedas igual invitar en alguna otra ocasión para tratar un tema. Bacán, estos micrófonos están abiertos para toda esa people que quiera expresar sus ideas, que se sienta un poco ahí encadenado a la cotidianidad. Y con esto también queremos convocar e invitar a todos para que se movilicen, para que para que hagan cualquier actividad, para que reflexionen el día de mañana. Mañana es 8 de marzo, están convocando a sumar una iniciativa internacional de un paro que se dará el día de mañana para todas las mujeres que estén ahí pendientes. Si es que quieres, no vayas a trabajar, no asistas, determínate este 8 de marzo. Esto ha sido Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma.